Necesito oír tu voz cuando por las noches no te encuentre en tu habitación. No sabré dónde buscarte, muerto en vida he de esperarte, aferrándome a cada recuerdo de los dos. Todo pasa y nada importa, vivo en blanco y no hay memoria. Soy tan solo un fiel reflejo del ayer. Sensordes en tus palabras, es en vano la esperanza. Nadie entiende que las fuerzas se me van. Porque sin ti se cierran los caminos. Porque sin ti se nublan mis sentidos. Porque sin ti yo siento que la vida en un instante se nos va, se nos va. Porque sin ti no puedo escaparme, debo despedirme ya, recordar cada momento que me diste, continuar con mis días y tus noches, con mis sueños y reproches, con la vida que me obliga a seguir sin ti. Tengo miedo de perderme, de quedarme para siempre suspendido en un camino sin tu voz. Todos piensan que yo puedo mantenerme en este juego. No comprenden que las fuerzas se me van. Porque sin ti se cierran los caminos. Porque sin ti se nublan mis sentidos. Porque sin ti yo siento que la vida en un instante se nos va, se nos va. Porque sin ti se cierran los caminos. Porque sin ti se nublan mis sentidos. Porque sin ti yo siento que la vida en un instante se nos va, se nos va.